El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. No le sería más fácil. Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en el camarote 58, día 13, martes 13. Ni te cases ni te embarques. Como esas cosas no pensábamos hacerlas. Ya, y como. Pero no hay de miedo mucho. Hay más viernes 13 de miedo. Sí, martes 13 sí. No. Sí. Yo quisiera, primero de nada, saludar a Pepe, que está al otro lado del cristal de la pecera. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludar también a... A Marina. Hola. Hola, Marina. Marina. También al otro lado de la pecera. A Daki. Daki. Hola, ¿qué tal? A Eduardo. Buenas tardes. Y saludarme a mí. Hola. Hola, Nes. Y explicar por qué de esa entrada sonora. Vale. Vamos a hablar de hispacones. ¿Vale? Entonces, aparte de... Nos estamos riendo... Acabamos de descubrir el plastiquito del móvil de... De Daki, bueno, hablar de hispacones, que es de lo que se trata. ¿Y cuál es la simbología sonora del comienzo del programa? Hemos escuchado primero esa cacofonía de la orquesta cuando se está poniendo en marcha, que están afinando todos ahí. La audiencia está escuchando, ¿no? La audiencia está escuchando. Eso es un hispacón cuando empieza. Un montón de ruidos que al final, si tienen un poco de suerte y ayuda, se convierte en la hispacón. Y después hemos desembocado, al terminar la cacofonía, en esta sinfonía de Vivaldi para dos trompetas, que es una preciosidad, y ya tenemos la hispacón hispanada. Pero hoy tenemos a un invitado de lujo. ¿Vaya? Sí, bueno, tenemos dos invitados hoy. ¿Ah, sí? Uno en persona y otro al teléfono. ¿Ah, sí, señor? Sí, señor. En persona tenemos un fuerte aplauso para Andrés Rodrigo. ¡Ay! Organizador del Terripacón, mira la venta. Oye, muchas gracias. Hoy te preguntaremos y contestarás tú. No te voy a hacer cambiar de silla para que no. Aguanto, jorobar, pero... Aguanto aquí. ¿Vale? Esta no te la esperaba, ¿eh? No, la verdad. Ahí le he dado. Pero lo que pasa es que cada vez tengo que acostumbrarme. Que estando tú aquí, ¿cómo no me voy a esperar yo? Me puedo esperar cualquier cosa. ¿Y el otro invitado? Y el otro invitado, Ricard de la casa, que le vamos a llamar dentro de 20 minutos. Espero que no te pase nada, Ricard, que no te pase nada. Pero no nos pase nada, Ricard, ¿no? Le tenemos que dejar tiempo de casa porque está delicado, está su madre muy mal. Y hemos quedado que a las 8:30 estaría en casa ya y nos atendería. Yo le he dicho que nos atendiera con pantuflas y bata. Ay, en el sofá, tranquilamente. Así relajado, es como se atiende. Que es como toca. Como nosotros. De hispacones, de aquí. Vamos a hablar de hispacones. Exacto. ¿Has visto toda la demanda de los mails? Exacto. Bueno, en la segunda parte del programa hablaremos los mails. Ahí pero... está. De las hispacones nos hemos juntado aquí tres generaciones. Estamos los vejestorios, hablando en plata, que somos Ricard y yo, ¿vale? Luego está la generación intermedia. I am a younger. ¿Qué eres tú, Majo? Que todavía no eres vejestorio. Estás en ello. Estás en, pero muy bien llevado. ¿Has visto que las canicas van saliendo? Sí, sí, sí. Canicas de canas, ¿eh? Sí. No de canicas. No. Y luego tenemos a Eduardo, que es el representante de la generación más joven, que no llegó a vivir las hispacones de Bulgaria. Más joven, bastante más joven. Bastante más joven. Mira, Eduardo. Oye, qué bonito queda, qué bonito queda. Que serán los que tienen que organizar las próximas hipacones. De nombre montar las Educomes. Eso, pues también. Exacto. Lo que haga falta. Bueno, hipacones. Qué palabra, qué yuyu. He traído unas carpetillas de. Yo también me he traído aquí documentación y tal. Acreditativa y curiosa e interesante. Mira, de la Burjasón 96. Pues creo que la tengo. Sí, esta puede ser. Esta es un informe de progresos. Bueno, quien nos está escuchando dice, estos tíos como de costumbre están hablando de cosas que no vemos. Claro. Lo de la cámara es un tema urgente, Pepe. Lo de la cámara es un tema... Poner una cámara ahí enfocándonos y tal... El próximo martes me traigo yo una. Oye, venga. Te tomo la palabra. Vale. Buena idea. Y luego la filmación la colocamos en internet. Que seamos el primero programa de Ara la Radio que... bueno, que tenemos que decir en el 107.3, que se nos olvida mencionarlo, 107.3, ¿y quién de vosotros es capaz de repetir la dirección del blog y del correo electrónico? Eduardo. http://elcamarote-58.blogspot.com. ¿Y el correo electrónico de aquí? El camarote 58 @gmail.com. No, @yahoo.es. Yahoo. Era tuyo. El díptico de Burjasón 94. Me está enseñando aquí. No. Magnífico. Si habrá cosas que tengas tú que yo no tengo. Hice una limpieza general. Vamos a explicarlo. Tenemos aquí encima de la mesa dos carpetas llenas de información. Con, entre otras cosas, los pases de voluntario. Acreditaciones de las hipacones. Y pegatinas y dípticos y dípticos que se yo se tengo es, además de fotos digamos que es una bastante heterogénea la carpeta, sí. De Daki es bastante heterogénea, hay de todo. Por el rellenado de la misma, sí. Debería estar en la basura. Así se me ha insistido por activa y pasiva por los diversos miembros femeninos que han pasado por mi vida, hablemos de mi madre, hablemos de mi mujer, sí. Que eso que hace aquí, tíralo ya, pero hombre, ¿de qué vas? Todas estas cosas. Pero bueno, yo lo he guardado por si acaso algún día, ¿y has hecho bien? En un futuro, sí, montamos un programa de radio, se llama Camarote 58, que vamos a organizar otra hipacón. ¿Sí? Estamos envalentonados. Vamos a organizar otra hipacón. Dame saber dónde, aquí en Alboraya. Muy bien. Pero ya, eso lo estamos pensando, pero ya. La Educón, como se llame, no te preocupes. ¿Qué generation? Organizaremos una hipacón. Bueno. ¿Qué es una hipacón? Tengo que decir que entre los correos electrónicos que ha habido, muchos correos electrónicos preguntando por noticias, información sobre la hipacón de 2010 que se está anunciando ya a bombo y platillo y que yo supongo que en breve estará aprobada por el ayuntamiento y en condiciones de llevarse adelante. Pero también ha habido muchos correos de gente hablando sobre cosas de hipacones, temas relacionados con hipacones ya pasadas, fundamentalmente, como es lógico, en la zona en la que estamos, sobre las tres hipacones de buscador que tuve, el gustazo de dirigir, sobre todo por la gente que me acompañaba, uno de los cuales era aquí. Hola, soy yo, la generación del medio. De la generación intermedia, mientras que Eduardo por entonces nos miraba desde abajo con los ojos de. No me ha molado, los gestores y Next Generation. Es un montón y los del medio pasamos. Ya estamos como mi familia. Ya estamos. Que por ser del medio no sé si he pasado enfermedad, eso no. No tengo fotos de cuando nací. No tengo nada. Estas cosas. Mami, si me estás descontando, es un reproche, tal cual. Pues dices, que verdad, yo le pregunto, ¿he pasado esto? Ay, que se me ha macho, si te vas a internet. Pero tú. Pero tú no me has dicho. Los que estamos en medio, hermano, sin. Tú eres hijo mío. ¿Tú te acuerdas, Eduardo, que tú entonces, cuando estábamos con el rollo de las hipacones, hijo mío, nos mirabas desde abajo? Sí. ¿Y ahora nos miras a todos desde arriba? ¿Desde tu helicóptero? Esto es increíble. Sí. Ahora me enseña Daki el folleto de la hipacón. Del albocón. Correcto. Pero sino como el mío. Esto es divertido. Me gusta bien. Estamos ahora rescatando documentación aquí sobre la marcha. Picándose el uno con el otro. Habremos dado vueltas. Ya te digo. Digo, dos tipos de correos electrónicos. Insisto en ello porque si no se me va a ir de la cabeza. Unos, los correos electrónicos que han entrado por el camarote 58, agradecidísimo a todos. Y otros, el aluvión de gente relacionada o perteneciente al grupo Gandiva, que han enviado por el otro correo. El correo del grupo Gandiva preguntando cosas sobre las hipacones. Algunos de ellos críticos con determinados aspectos, como debe ser. Otros alabando las cosas que a su juicio estuvieron bien hechas. Y otros muchos preguntándose si las hipacones tienen que ser como son o pueden ser de otro modo. Es una pregunta que tengo que decir que yo ya me hacía en enero de 1994, primero, cuando estábamos planeando la de Alboraya. Vamos a explicar cómo son. Exacto. ¿En qué consiste una hipacón? Para empezar, Una Hispacón son las convenciones nacionales de ciencia ficción y fantasía que organiza teóricamente y promueve la por entonces Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción, que ahora se llama Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, ¿vale? Refundada hace unos años sobre la estructura del anterior Hispacón, del anterior asociación, y que básicamente se funciona sobre los mismos estatutos y sobre los mismos presupuestos. Entonces, ¿pero cuál es la realidad del Hispacón? Esto que voy a decir, Araki, Daki ya lo sabe perfectamente, y Eduardo a lo mejor también, pero los que nos están oyendo que no sean miembros, o incluso también miembros del grupo Candiva, es el mecanismo muy sencillo. En una de estas convenciones se presentan una serie de candidaturas, si tenemos suerte varias, si no, pues una candidatura para el siguiente año. Se aprueban, ¿y quiénes son los encargados de montar la Hispacón? Pues un colectivo local de la ciudad que va en la que se va a celebrar, que echándole más ilusión que medios, normalmente se arremangan, como hicimos nosotros en el año 94, ¿recuerdas de aquí? Sí. Nos arremangamos y nos ponemos unas zapatillas de deporte cómodas, dispuestos a trotar más que jamelgos en una carrera de caballos, de esas. Elegantes, 94, camiseta rosa. Exacto, exacto. Llevamos camiseta rosa. Sí, señor. Y a poner en marcha una serie de actividades, en concreto con una complejidad y una extensión que nos rebasaba, en aquel momento nos rebasaba por completo. Y a encontrarnos con gente dispuesta a colaborar, gente dispuesta a arrimar el hombro, gente muy maja y gente que viene a hacer la Pascua. Vale, de todo esto te tienes que encontrar en Hispacón. En cualquier evento que organices. ¿Pero en qué consiste básicamente? Pues en un grupo de entusiastas, en el caso que nos afecta a nosotros, un grupo majísimo, pues que no me duele en prendas decirlo, y me importa un bledo que quien me esté escuchando piense, hombre, ¿qué vas a decir tú? Un grupo extraordinario, el grupo de personas, me refiero. Yo ya no hablo de los resultados de la Hispacón, ni antes ni después, y yo he ido a muchas Hispacones antes, ni después he visto un grupo, ha habido un grupo de voluntarios con ese empeño y con esas ganas y ese buen hacer y ese buen ambiente y buen rollito. Hay algún mail que sí que leeremos a este respecto. No hay muchos, o sea, hay muchos mail que hemos decidido no leerlos por el menos hecho del contenido que no ha lugar, pero vamos, en este sentido sí que hay alguno que sí que se puede cuenta. Yo, pues bueno, yo lo recuerdo, date cuenta que bueno, que también esto era una cuestión que arrancaba de vosotros como asociación, y luego como este pequeño grupo de interesados o colaboradores que tú fuiste formando y fuimos arrimando el hombro, porque al fin y al cabo pues todos nos gustaba el tema y nos apetecía colaborar en el evento. Y pues eso, lo que recuerdas principalmente son, yo hoy por hoy ya recuerdo solamente las risas, el no dormir en muchas ocasiones, eso lo recuerdo. Pero pasándolo bien. Eso, sí, siempre pasándolo bien, pero por ese típico, la gente, pues el grupo de gente descontenta, pues siempre, que fíjate, pues pues como cuando comentamos el otro día, que mataron en la camiseta o son escolcar, pues el tío se enfadó un poco, pues, y era con toda la lógica del mundo. Pero claro, a mí si no me dicen que hay que darle, yo no se la doy. Oye, que cuidado, que en Mataró también éramos los encargados de la información de la Hispacón. Bueno, pero porque ahí en su momento, pues ya hablamos que lo que tú hablas, de gente local, que te puedes darle un toque más funcionario del ayuntamiento y un poco más, pero claro, es gente que al fin y al cabo, si no te motiva o no te interesa un poquito la cuestión o el ambiente que hay, claro. O lo haces por la, o sea, si hay gente que no es nuestro caso. El mejor sistema, sin lugar a dudas, es el mejor sistema, sin lugar a dudas, es el del grupo de voluntarios. Yo creo que como todo, que efectivamente, está claro que tampoco puedes exigirle, puedes decir, hombre, efectivamente, yo sé que aquí está todo el mundo arrimando el hombro y no puedes apretar los tornillos. Pero el otro, al fin y al cabo, está deseando que lleguen las 5 para irse a casa, o está deseando que lleguen las 8 para irse a casa, y su horario es el que es, y lo siento. Pero tú te acuerdas de aquí, te acordarás perfectamente de aquí, de hasta qué punto el hecho en sí de estar pasándolo bien, de que haya un buen ambiente, era lo que nos motivaba. Hombre, el hecho de que te quedabas y te lo pasabas de miedo. Es lo único que te motivaba. Y todas las cosas que te perdías por culpa de, porque había muchas cuestiones que a mí me hubieran interesado en algún momento dado. Hay muchas cosas que por ejemplo, yo había muchos audiovisuales, incluso alguna charla que me hubiera apetecido verla y tal. Sí, y por estar colaborando, estar organizando, no podías perderla. Claro, tenías que haber adultadillas ahí. Cosas muy importantes es que sí que ha pasado la historia, como conexión con Sri Lanka. Esa pues no me la pude perder, y tuvimos que estar ahí. O sea que tú quieres decir de aquí, entiendo que la charla sobre sexo y ciencia ficción te la perdiste. Como vi que aparecían todos, e incluso vi los del futuro y aparecía también, entonces esa me la dejé. Bueno, Eduardo nos está planteando una pequeña duda, es que vamos para a ver, él que no ha estado. Eduardo que no ha estado. Bueno, pasó, y para pasó. Los que no han estado, sí, como yo él. Pasé, pero él estaba bien. Por una puerta, por iba de la mano, iba, recuerdo que iba de la mano de mis suegros, que eran los que estaban encargados de cuidar de los críos, se va de la mano a mi suegro, pasa curioso por allí mirando, preguntando, papá, esto, lo otro, tal cual, pero si me atreves mucho. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué es una hispacón? ¿Qué es una hispacón? Porque aquí estáis hablando de la hispacón y tal y de lo que hacíais, pero yo quiero una definición exacta. Te lo ¿Qué hecho, es una hispacón? Lo vuelvo a repetir, lo he hecho al principio, vamos a ver. La hispacón es la Convención Nacional de Ciencia Ficción y Fantasía que anualmente, en una ciudad u otra de toda la geografía española, se organiza auspiciada, y voy a poner aquí unas comillas, y luego explico por qué, por la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Vale, ¿qué se hace en una hispacón? En una hispacón hay charlas, proyecciones audiovisuales de todo tipo, quiero decir, conferencias, mesas redondas, participación de grupos que grupos de juegos de colectivos, juegos de ordenador. Vamos a ver, aquí tengo que hacer una salvedad, es decir, la hispacón como tal está concebida como la reunión de un grupo de expertos en la materia, más o menos frikis, conocedores del género en general. Desde que empieza en el año 69, si no recuerdo mal, el año 68, que fue la primera hispacón, a la que por supuesto yo no asistí, yo tenía entonces 8 años o 6 años. Pues asistí de la mano, viendo no, todo. No, pero asistí de la mano de mi padre en la primera, que fue en el 70 y algo, ¿vale? Entonces, y si no recuerdo mal, creo que fue en Barcelona, si no me equivoco. Las hispacones tenían ese aspecto de reunión muy cerrada. De ámbito muy reducido, en la que un grupo de personas que conocen bien el género, te estoy explicando en este caso a ti, Eduardo, más que a Daki, porque Daki ya ha vivido el hecho de que en una hispacón convivan las dos visiones de la ciencia ficción, la más cerrada, elitista, entre comillas, de las personas muy especialistas que acuden que son los que llenan o medio llenan o no llenan las conferencias en las que se hablan de temas muy específicos, y decía bromeaba con lo de ciencia ficción porque es que eso ha aparecido en 7 u 8 hipajones, ¿vale? Sí. Y luego está lo que en Burjasot 94 nos planteamos desde el primer momento, que fue el que a la hispacón asistiera muchísima más gente, aunque no fuese a esas conferencias, que fuese por otros intereses, aunque solamente fuera por juego de ordenador, aunque solamente fuera por jugar al Magic, que tú conoces muy bien de qué va eso, aunque solamente fuera por jugar al Warhammer, Eduardo. Opa, es decir, pintar figuritas y luego jugar, ¿vale? Allí hubo mesas de gente que pintaba figuritas, es decir, eso no se había visto. Exposiciones para todo el público. Hombre, hemos tenido hasta fallas. Sí, sí, correcto, te digo. Fallas hechas a dedo para la hispacón, o sea, la apertura, la idea que yo llevaba en mente y que no hubiera podido llevar adelante si no hubiera sido por la ayuda de la gente, de todo este grupo de voluntarios extraordinarios encabezado por Daki, era hacer una hispacón diferente, es decir, no una hispacón, hacer una convención nacional de ciencia ficción y fantasía. Y lo de hispacón, en ocasiones incluso, en que tengo que decir, y no soy el único caso, incluso planteaba ciertos problemas con el organismo público en cuestión, porque el organismo público decía, vamos a ver, tú nos estás exigiendo que pongamos la palabra hispacón en grande por todas partes, pero la asociación, ¿qué pone? Comprender que esto para un organismo público es una pregunta importante, es decir, las cosas que para nosotros como asociación, en ese caso, eran muy trascendentes, para el organismo público eran nimiedades. Es decir, vamos a ver, ¿la asociación quién es? Vale, ya lo tengo claro, los gente especializada, especialistas en el tema, conocedores, todo lo que tú quieras. Pero en el evento, al evento, ¿cómo van a contribuir? En otras palabras, dinero. ¿Qué pasta van a poner? ¿O recursos? Entonces tú les decías, no, nada, solamente van a dar el visto bueno para que se pueda llamar hispacón. Y a mí, recuerdo que en la del 94, la primera cosa que me preguntaron es, y si no se llama hispacón, ¿qué diferencia hay? Y yo me pregunté, pues honestamente, ninguna. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar en la hispacón solo como un lugar en el que se recogen a un centenar de especialistas y no, recuerdas de aquí, las puertas abiertas de par en par, literalmente, de la Casa de Cultura? Vale, y entonces, ahora viene mi siguiente pregunta. Se va a organizar este año una hispacón, como se lleva organizando los años anteriores, en Burjasot, ¿vale? Hispacón 2010 en Burjasot, para más información lo podéis buscar en Google. ¿Cualquiera puede ir a la hispacón? Es decir, ¿yo puedo coger a mis amigos e irme a ver la hispacón? ¿O es una cosa más cerrada para un cierto número de personas? No lo sé. y te voy a decir por qué. Vamos a ver, porque eso depende de cómo lo enfoquen los organizadores. Si lo nosotros lo enfocamos de manera de que de la manera que había dos tipos de asistentes. Uno, el asistente sesudo, ¿vale? El asistente, y que me perdonen los asistentes, es decir, el asistente especializado, el crítico, el conocedor, el escritor. El conocedor, yo creo que es el conocedor. ¿Vale? El especialista en el género, que paga una pequeña cantidad por la inscripción y a cambio de eso lo que recibe es las charlas, el que se le facilite los lugares. El pack de bienvenida. Y el pack de bienvenida que lleva, sí, bueno, pero era bonito. Y luego está, que eso es una cosa. Ojo, escritor lunático. Acuérdate del bolígrafo, qué preciosidad. Es que estamos recordando. Ahora nos vendrán conforme vayamos hablando. Cuando entre Ricardo aún será mejor. Bueno, entonces. Y luego había otro tipo de público, que era el público que normalmente no se admitía en la Hispacón, para el cual originariamente no está concebida la Hispacón como tal. Y es así de claro, le guste o no le guste a los que nos estén escuchando. Es decir, que eran los chavales de la calle. Entonces, yo lo primero que me planteé, además recuerdo aquella anécdota porque estaba sentado en mi casa tranquilamente con mis pantuflas delante del televisor, pensando en la Hispacón de Burjasot, de la del 94. Ya había pasado el verano, ya había ocurrido lo de Alboraya, que fue que es otra Hispacón. Otra convención nacional, porque tuvimos invitados de talla internacional, Joe Haldeman, Charles N. Brown, sí. Bueno, pues... Sí, que realmente para el pueblo, que para lo que había que elaborar ya, ¿no?, en aquel entonces, bueno, y para cuestión de aquellos tres o cuatro chiringuitos que montamos, con los libros... Fue un fiestón. Sí. Bueno, pues yo estaba allí sentado con un folio en blanco, pensando a ver cómo se podía montar el tema de la convención, y de repente me encuentro con que... Hago un puntito, es que eso no lo olvidaré en la vida. Es una anécdota que no olvidaré en la vida. Me acuerdo de eso más que de algunos detalles de las hipacones. Hago un puntito y empiezo a dibujar como una diana. Empiezo a hacer círculos concéntricos alrededor del puntito. Y Manoli, mi mujer, dice: ¿vas a jugar a los dardos? O una cosa así, un comentario jocoso me hizo porque no tenía ningún sentido. Y pensé: este es el error que tenemos a la hora de montar una convención de este tipo. Las convenciones de este tipo hay que montarlas pensando no en que aquí es donde se celebra la convención, y voy a intentar... Aquí es el centro de la Diana. Señalo el centro de la Diana y digo, no tienes uno que pensar, y marco el centro de la Diana, que aquí en el centro de la Diana está el lugar donde se celebra la convención. Y yo voy a intentar que vengan un montón de gente que está en el último círculo, en el último área, en el último sector circular de... No, tengo que empezar por interesar a la gente del pueblo en el que se celebra la convención. Después por interesar a la gente de la ciudad más importante que haya cerca de la convención. Después coger la provincia. Y después irme a los que van a venir seguro. La gente que no se pierde una historia. Sí, porque la verdad es que la gente que de la asociación que sigue, pues que efectivamente que está involucrada en el tema y efectivamente le gusta mucho, pues yo creo que no faltan a ninguna, solo siempre, porque de hecho en las mesas pues siempre suelen participar siempre los mismos, porque es gente que le gusta, sí, lo vive, y yo creo que es necesaria para que la ciencia ficción y fantasía de este país es fundamental. Esa gente es muy importante. Adelante. Pero claro, el mero hecho de abrir las puertas a que cualquiera de, como tú me contabas, de Burjasot en su momento, porque lo hicimos allí, de Valencia, que venía muchísima gente de Valencia capital, me informó, oye, pues ¿qué pasa aquí tal? Pues bueno, con las exposiciones desde cómics, desde merchandising, desde todo el tema que hubo en su momento con lo de Tolkien. La presentación de la película esta de Independence Day. Sí, ahí con la pantalla en el exterior. ¿Te acuerdas de montaña? Sí, que está en Canal Now, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Pero yo... Por primera vez, los medios, o sea, los medios locales, es decir, desde los medios propios de Bujas hasta los medios de Valencia, se interesaban por la experiencia en la tele... Antena 3, pero Telecinco. Yo creo que eso pasaría en todos los ámbitos, porque, a ver, es como... Los lenguajes estos que hay en África que se pierden porque lo hablan 10 personas y cuando esas 10 personas se mueren se ha acabado. Son 10 conocedores de la ciencia ficción, muy conocedores, y cuando esos 10 conocedores... Cuidado con lo que digan, no vaya a ser que... Digamos, dejen de hablar de eso y ya no habrá nadie que hable de eso. No, lo que hay que hacer es abrir las puertas para que la gente que o bien que la conocía poco, o aunque lo conociera mucho, no se podía meter, o que no lo conocía nada... les des una oportunidad de entrar, de mojarse en ese mundo y que a lo mejor lleguen a ser uno de esos sesudos que van y dan una conferencia. Que lo herede The Next Generation. Exacto, The Next Generation. Que eres tú el representante. Bueno, en estos momentos tiene que estar teóricamente Pepe, habrá contactado con Ricard. Y si no está ya, ahora nos avisa Pepe. Para todos. Eso, Ricard. Ricard de la casa, Ricard de la casa, que seguramente ya estará escuchándonos, y que para la gente que nos está escuchando, el grupo Candiva, que son una ínfima parte de la gente que nos escucha, pero de todas formas, decir que Ricard de la casa es, pues, alma mater de un montón de las movidas que se han organizado históricamente en la ciencia ficción. Ricard, ¿me estás escuchando ya? Sí. Pues lo de alma mater y lo de histórico te tiene que sonar que te estoy diciendo viejo, y no es eso, ¿eh? Exagera. No me malinterpretes, ¿eh? Exagera. Estoy diciendo que como escritor, como editor, como una de las cabezas visibles de BEM en su momento en papel y ahora en internet, pieza fundamental de la ciencia ficción en España, pues sabe también muy bien de qué va este asunto. Y estábamos hablando, Ricard, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricard. Buenas noches a todos. Estamos aquí, estás oyendo, Eduardo. ¿Eduardo? Sí, señor. Y Daki. Hola, Ricard, un abrazo. Muy buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, estábamos comentando fuera de micro, porque aquí la mitad del programa lo hacemos fuera de micro, ¿sabes? Es sobre las hispacones, sobre de qué va la hispacón, sobre cómo funciona, cuál es el sistema, quién la organiza, quién la promueve, quiénes son los que se la curran y quiénes no, cómo va toda esta historia, ¿vale? Uh-huh. Yo te quiero hacer una pregunta para empezar, Ricard. A ver, para que no, como no me has oído antes, luego oirás el programa en el blog. Pero como no has oído lo que yo he dicho antes, defíneme hispacón. Pues un hispacón es un momento de nuestras vidas que nos llega al alma. ¿Así? Oh, ¿así? ¿Descueto? Así descueto y de rápido. Pero yo creo que está bien dicho, ¿no? Sí, oye, de verdad, me acaba de llegar a mí al alma también. ¿Podríamos hacer camisetas? Daki propone hacer camisetas con esto, tú. Que te quede claro que no estás en tu casa en Andorra. Estás aquí también, ¿eh? Como si estuvieras aquí sentado, ¿eh? Para mí me complace muchísimo. Bueno, y escucha, pero yo, a ver, yo les había dicho antes aquí a los amigos oyentes y a los que estamos aquí en concreto, nos hemos juntado tres generaciones, la tuya y la mía, que somos los más mayores de los asistentes. Pues sí, porque ya llevamos un montón de años ya en esto. Vale, yo estaba comentándoles que yo no sé cuál, pero yo recuerdo que a la primera hispacón que fui de la mano de mi papi, ¿vale?, en el año 70 y pico, que acompañado con mi padre, no sé cuándo, si fue en Barcelona. Uh-huh. ¿Y tú a lo mejor has ido alguna antes que yo? Pues no, realmente no, porque el hecho de vivir en Andorra y en aquellos momentos tampoco no me podía yo mover demasiado y no. Yo la primera hispacón a la que pude asistir fue la de 1990. Ahí va. En Barcelona. Pues entonces el vejestorio soy yo. No, yo soy más vejestorio que tú, pero tú has tenido más suerte que yo. Bueno, tú has tenido bastante más suerte que yo. Qué bonito también, ¿eh? Ricard es un tío inteligente y elegante, las cosas como son. Bueno, y decía Ricard, les explicaba. Es uno de los eventos más maravillosos que le puede suceder a cualquier aficionado a la ciencia ficción. Sí, señor, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero básicamente estaremos de acuerdo tú y yo en lo siguiente, a ver qué te parece. Es decir, un colectivo determinado, de un lugar determinado de la geografía española, se propone celebrar la convención en la convención anterior. Uh-huh. Se le acepta, en el caso de que haya uno solo no hay problema, si hay varios, pues se decide por los méritos y se celebra en ese lugar, ¿vale? Entonces nos encontramos con un organismo público que va a respaldar, de algún modo, generalmente con instalaciones y poco más, la convención. Y un colectivo de aficionados entusiastas que se la van a currar, hablando en plata. Exactamente, que se la van a currar y muchísimo, porque realmente eso comporta una cantidad de horas impresionantes. Y vosotros que os la habéis currado tres veces, nada menos, sabéis perfectamente de lo que estáis hablando. Sí, señor. Bueno, y entonces nos encontramos con el respaldo moral, entre comillas, porque no va más allá, el respaldo porque la asociación no puede hacer otra cosa más que apoyarte moralmente y que pongas el cartelito de hispacón, el trabajo de estos aficionados y el respaldo material, por lo menos en el sentido de las instalaciones, como en el caso de yo te puedo decir, tú ya lo sabes porque ya lo hemos hablado más una vez, que en el caso de la primera hispacón de Burjasot, bueno, y de la segunda y de la tercera, nosotros lo que tuvimos fue instalaciones y trabajar una barbaridad porque la filosofía era lo que puedas hacer no lo compres. Exactamente. No, pero yo creo que realmente el hecho de contar con el respaldo siempre público del ayuntamiento, de las casas de cultura, etcétera, es justamente lo que necesitamos, porque es lo único que nosotros no podemos aportar, toda esta infraestructura, ¿no? En cambio sí que podemos aportar todo nuestro trabajo, nuestro entusiasmo, nuestras ganas, nuestros conocimientos sobre lo que estamos haciendo, y entonces con eso se hace realmente un potaje maravilloso, una cosa que suele suceder una vez al año, pero que vamos, una cosa que siempre te quedan con ganas de repetir al año siguiente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Hay sin haber que van a repetir varias veces. Sí, eso nos pasó a nosotros. Ricard. Dime. Buenas, soy yo, Eduardo, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque vosotros ya habéis vivido muchas hispacones, yo no tuve la oportunidad porque era muy pequeño y tampoco me enteraba demasiado del asunto, pero... Pero estabas. Estaba, yo estaba. ¿Estabas por allá correteando? Sí, correteando más que otra cosa. A ver, una pregunta. ¿Por qué una persona de mi edad, vale, tengo 19 años, pero una persona así joven, tendría que ir a una Hispacón? ¿Qué es lo que le atraería a una persona de una Hispacón? Yo creo que por lo mismo que nos atrajo a nosotros en su momento, ¿no? Es el hecho de poder participar o de poder, digamos, estar en comunión con el resto de aficionados. Como muchas otras cosas, la lectura de la ciencia ficción es un placer que se disfruta en soledad. Entonces, el hecho de poder compartir durante unos días el placer de esas mismas lecturas o de esos autores que tienes ahí contigo, de estar comiendo, cenando y viviendo y comentando y charlando y viendo lo mismo, verte reflejado en la gente que está allí, yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que le puede ocurrir a uno, ¿no? Por eso yo creo que todos deberíamos de, al menos una vez en nuestra vida, poder disfrutar de una Hispacón, ¿no? Y si es posible, más, evidentemente, ¿no? Pero si solamente puedes ir una, desde luego no te la deberías dejar de perder simplemente por esa comunión que se establece entre todos los aficionados. Yo les estaba comentando antes una anécdota, Ricard, que tú no habrás escuchado, pero te quiero contar a ti ahora. Antes de que empezara la primera Hispacón de Burjasot, o sea, cuando había acabado, recordarás la convención de Alboraya. ¿Vale? Que sabes, porque sí, además. Sí, perfectamente. Aparte de tener el atrevimiento de organizar tres, tuvimos el super atrevimiento de organizar dos en un año. Que eso ya, quiero decir, eso ya es una patología, más que me una. Me acuerdo perfectamente porque estuvimos allí. Perfecto. Bueno, con Joe, ¿te acuerdas, Joe? Y sí, Charles, nos lo pasamos, el Locus. Una cosa fantástica. Magnífico. Bueno, pues lo tenemos que repetir. La cuestión es la siguiente. Recuerdo que les estaba comentando a ellos una anécdota, y es que antes de montar la Hispacón de Burjasot estaba yo en mi casa sentado, como tú estás ahora, supongo, con las pantuflas y la bata. Yo sí lo estaba. Exactamente. Y estaba con un folio en blanco para intentar apuntar, hacer una pequeña tormenta de ideas ahí en el papel para plasmar después en la convención. Uh-huh. Lo primero que hago es que dibujo un puntito en el centro del folio. Y de repente, sin saber por qué, empiezo a hacer, te lo juro, tal y como te lo estoy contando, empiezo a hacer círculos concéntricos alrededor del punto, y Manoli, que te envía recuerdos efusivamente, me dice, ¿qué vas a jugar a los dardos? Porque parecía que estaba pintando una diana. ¿Sí? Y digo, es que me acaba de venir una idea que parece una tontería, pero fue lo que utilizamos para las tres Hispacones y no nos podemos quejar de cómo nos fue, que es lo siguiente, es decir, interesar, en vez de montar de organizar un lugar desde el cual atraer a gente que está muy lejos, que son los ciento y pico o 200 personas habituales, uh-huh, en el mejor de los casos, de una Hispacón, quiero decir, los que conocemos más el tema, uh-huh, en vez de intentar esforzarme en atraer desde este punto a gente que está muy lejos, empezar por atraer a los que están en el mismo pueblo. Claro. Después a lo que están en la ciudad grande más próxima, en este caso Valencia. Después la comunidad valenciana, a ver hasta. Y después ya, por añadidura, estos que, digamos que de alguna manera, no van a fallar. Claro. ¿Vale? ¿Tú crees que eso, esa sistemática, es decir, de que cuando llegues a la Hispacón te des cuenta que la ciudad o el pueblo en el que se te eleva está perfectamente movilizada de inicio, se cumple siempre? Es que eso creo que fue uno de los grandes secretos que se descubrieron en Burjasot. Es decir, hasta ese momento, las Hispacones a las que yo había asistido, en Barcelona, en Cádiz, se habían celebrado, habían estado muy bien en Gijón, pero no se había involucrado de la misma manera en que tú lo hiciste. Es decir, el hecho de intentar hacer participar en ambos lados del sistema, es decir, tanto activar a la gente para que fueran voluntarios y para que participaran desde dentro, como para conseguir que la población de la ciudad se pudiera involucrar y pudiera venir y asistir, porque ese es de los grandes secretos que hay. Es decir, es evidente que hacemos las Hispacones para nosotros, para disfrutar y tal, pero que realmente el sentido práctico está orientado hacia conseguir que la gente que vive alrededor de donde se hace pueda sentirse atraída y que venga y que participe y que se dé cuenta de que hay una literatura fantástica, accesible y divertidísima, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos y que luego se fueron repitiendo y que luego fue imitado también en otras Hispacones. Es decir, que yo creo que esa es el gran acierto de Burjasot en el año 94 y que luego se repitió. Claro, yo lo que... perdona si me cuesta hablar en castellano, pero estoy acostumbrado a hablar en tú, en Valencia. Te recuerdo parlante en Valencia, pero menos yo. que lo que yo creo que, como cualquier asociación, lo que intentas es captar a gente, y que además gente asociada, es tu interés, es por lo que tú vives, es lo que más te gusta, e intentas que venga más gente y se asocie más gente. Entonces, cuando se crea un veto, digo, el mejor sentido de la palabra, en el que nos reunimos siempre los mismos y hablamos de lo mismo o charlamos, claro, tal, lo que tú dices, claro, es un, claro, encuentro muy bueno. Los retos son siempre malos. No, para nada, pero que nos encontramos siempre, pues eso, hablando, y lo que te digo, por ejemplo, hoy por hoy, que con internet, pues hay infinidad de foros que hoy por hoy te lees un libro y conoces la opinión de muchísima gente, y eso está muy bien también ahora. Pero el punto de hermandad o de chermanor, de poder conseguir lo que tú decías, el comer, el cenar, el salir a tomar una copa y bailar un rato, y esa otra parte que ya no tampoco solamente conocer el punto de vista de esa lectura o de ese dibujo, de esa ilustración, sino me lo he hecho de conocer realmente a esa otra persona. Uh-huh. Y como cualquier asociación, yo creo que lo suyo se trata en eso, en lo que intentamos hacer en el 94, que es que cada día hubiera más gente y más gente que se informara. Oye, la asociación, y que fue un éxito. Hombre, yo supongo estaba que estaba a rebosar aquello. Por lo que nosotros nos sacrificamos y no dormimos, yo espero que sí. No, yo lo que recuerdo es eso, el buen ambiente, y yo acabé que dije, pues está claro que como cualquier cosa, que cualquier evento que montas, y como cualquier asociación que existe, siempre hay gente de disgusto y gente que no está contenta con lo que hay. Pero eso ocurre, da igual que se llame peña futbolística, que se llame, siempre habrá gente, evidentemente. Siempre hay gente, igual que gente cuando van a un evento, pues siempre hay gente que dice, oye, pues no me ha gustado que en el cuarto de baño no había jabón. Y dice, bueno, pues macho, si el concierto ha sido buenísimo, pues tampoco tengamos que valorar el concierto porque en el cuarto de baño no había jabón. Uh-huh. Es que eso es lo que yo creo que hay que tratar, y es lo que intentamos en un momento, y yo creo que es lo que habría que darle quizá un empuje a que, bueno, la sorpresa nuestra cuando vimos lo de Burjas otro una vez más aquí, y que lo que más nos sorprendió quizás es no saber nada y primero enterarnos a través del Face, quizá, que es una cosa así que se mueve en otro mundo. Sí, que fíjate, a mí me sorprendió, que fíjate, yo sí que soy bastante utilitario del Facebook, y de repente me encuentro con lo que, pues, siempre vas consultando, vas mirando eventos o vas mirando cuestiones. Hombre, y te cuento una anécdota, Ricardo, te cuento una anécdota que no me voy a resistir a contarte por teléfono para que nos la escuche todo el mundo, porque la anécdota es real y es así de contundente como te la voy a contar. Y entro en el Facebook. Yo no había entrado en el Facebook hasta hace nada, cuando me enteré que para poder informarme de lo de la Espacón, esta que se plantea nueva en Burjasot, uh-huh, tenía que entrar en el Facebook, ¿vale? Entonces busco gente relacionada con la Espacón para solicitar esto típico de amigarte, ¿vale? Uh-huh. Y una de las personas con la que solicito amigarme, y no voy a mencionar el nombre porque es el pecado, pero no el pecador, que no tampoco importa en absoluto. Yo cuando me intento amigarme con alguien que no me conoce, le envío un mensajito diciendo hola, como por el apodo o el nick, no te tienen por qué conocer, ¿vale? Por lo menos si no son gente muy relacionada con el género, claro, con el ambiente. Digo, soy Sotanito, me presento, Andrés Rodrigo, y fui el director y organizador de las tres hispacones precedentes en Burjasot. Y me dicen, me contesta esta persona, perdona, pero no te conozco. Y yo copio y pego el mismo texto, ¿vale? Y entonces me contesta diciéndome, lo siento, pero no te conozco, y es que nosotros con los organizadores del anterior Hispacón, de anteriores Hispacones, tenemos poca o ninguna relación. Si quieres más información, entra en el blog tal cual que me lo pone, y entonces allí te puedes informar. Y yo contesto muy educadamente, todo lo más educadamente que pude dedicar, porque me apetecía contestar algo no tan educado. Entonces contesté diciendo, gracias, saludos cordiales, pero toda la información que necesitaba sobre la Hispacón ya la tengo. Claro. Entonces, claro, es un poco de... primero es un error diplomático, evidentemente, pero luego es un error estratégico enorme, enorme, ¿no? Porque se piensa que el hecho de que se tenga a mano precisamente personas que han organizado más de una Hispacón, en total tres, y que se tengan a mano, yo creo que no es de despreciar en absoluto, ¿no? O sea, esa sensación de me basto y me sobro, pues la verdad es que es un poquito prepotente, ¿no? Yo ya te digo, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos con la Hispacón del 94, yo me volvía loco llamando por teléfono a gente de todos los rincones de España que habían organizado Hispacones, preguntando, oye, cuéntame, oye, ¿qué? Y además, claro, obtuve una, claro, respuesta, claro, Ricard, extraordinaria de todo el mundo, ¿eh? Toda la ayuda es poca. Toda es poca. Yo sí, hay voluntario, damos una charla, formación de voluntario. Vais a trabajar constantemente. Yo recuerdo los maravillosos voluntarios de Burjasot. Vais a trabajar constantemente y la recompensa será esta. Haciendo presiones ahí en suelo. Tú ya viste lo bien que nos lo pasábamos, Ricardo. Oye. Yo aún me acuerdo sobre todo que me encanta a veces pensando en aquella famosa cena que hicimos de disfraces, que fue divertidísima. Lefos. No, no, él está hablando de las disfraces que yo me acuerdo que Juan Miguel Aguilera se vistió de no sé qué manera rara con una espada que llevaba, no sé qué, no sé si te acordarás. Sí, sí, sí. Y Redal, sí. Y Redal con un Terminator. Hay una foto. No, Redal iba vestido de oficial de Star Trek. Ah, sí, verdad, tiene razón. ¿Y quién iba de Terminator tapado con papel de albal? Con las gafas opuestas. Yo tampoco lo recuerdo ahora. Han pasado unos cuantos años. Hay una foto en el Face de la Hispacón. Donde aparecemos algunos disfrazados. Hay preguntas, Ricard, de gente del Grupo Gandiva. Tengo que decir que estos son, en este caso, gente del Grupo Gandiva que me han enviado por correo electrónico, y hay algunas que yo te quiero plantear a ti. Por ejemplo, hay una persona que me pregunta, por cierto, uno de los colaboradores de la... uno de los voluntarios habituales de las tres Hispacones, creo que estuvo en las tres, me pregunta, ¿qué es exactamente lo de la asociación? Porque nunca lo he tenido muy claro, y me pregunta, ¿y por qué solo hay una asociación española de fantasía y ciencia ficción? Bueno, en realidad ahora ya no es tanto así, porque hay que pensar que ya existía hace muchísimos años, o sea, en los años 90 del siglo pasado, porque ya me siento viejo. ¿Qué va? La asociación Tolkien española, sí, sí, que se dedicaba esencialmente a la fantasía de dicho autor. Sí. Pero en estos momentos también hay otra asociación que es de espada y brujería, o sea, como de fantasía épica, sí, en estos momentos, y luego también hay las asociaciones de Star Trek, que están agrupadas también por clubs, por naves, etcétera, y la verdad es que estamos asistiendo a un florecimiento de todo tipo de asociaciones. Lo que pasa es que, de alguna manera, esta asociación, que fue quizá la primera que quiso englobar la ciencia ficción y la fantasía en general, es decir, no de una manera exclusiva de un cierto tipo de fantasía o de un cierto tipo de ciencia ficción, sino que lo quiso englobar todo. Yo creo que esta fue la primera, pero bueno, de esta manera también se conseguía aunar los esfuerzos en un tiempo, recordémoslo, en que realmente no existía nada en España, esto era un erial, o sea, las primeras Hispacones estuvieron funcionando hasta los años 80, luego hubo un gran desierto hasta los años 90, uh-huh, y bueno, pues a partir de ahí empezó la cosa a funcionar de nuevo, poco a poco, poco a poco, ¿no? Pero, digamos, en estos momentos se puede considerar que tenemos un montón de asociaciones. Estoy pensando ahora mismo que dentro de un par de meses, no llegará, a un mes y algo, hay una actividad fantástica sobre Star Trek en Galicia, porque se cumple no sé qué fecha exacta sobre el estreno de, no sé si el Imperio Contraataca o tal, y bueno, va a ser impresionante. Oye, lo que va a ocurrir allí en Galicia. Ricard, que en octubre es la Spatrek aquí en Valencia. Por eso la Spatrek, la Star Trek, bueno, hay tantas cosas que ahora ya casi nos empiezan a sobrepasar la cantidad de actividades que tenemos en España. Pero escucha un momento, no has contestado mi pregunta, te la voy a rehacer. Vamos. Venga, a ver, rehácela. Porque la misma, otra persona me hace la misma pregunta de otro modo. Yo te pregunto esas asociaciones de las que estamos hablando son asociaciones que tratan temas, o sea, que tratan sectores o zonas particulares dentro del género, del globo enorme del mundillo de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Temas muy concretos. Está mal. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿por qué hay solo una asociación española que englobe o que pretenda englobar? Porque además yo tengo una cosa muy clara. La asociación española, igual que lo sabes tú, no engloba a la gente. Puede haber gente que sea fan de Star Trek y que esté en la asociación española. Exacto. Pero la asociación española no tiene, digamos, en su interior departamentos que se ocupen de Star Trek, Star Wars. No, ¿vale? En absoluto. Entonces la pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes es, ¿posibilidad de integrar la asociación española con la STE, Star Wars, Star Trek y otras? Y me preguntan, ¿no es un poco exiguo el mercado y el fandom español para tantas siglas? Lo es. Precisamente el hecho de que exista una sola asociación que de alguna manera no sea exclusivista o que no toque temas concretos, realmente es por eso, porque en realidad somos pocos y en realidad sería mejor que estuviéramos todos juntos que no, digamos, cada uno separado. Ya está bien que exista una asociación de este estilo que lo pueda englobar todo precisamente por ese mismo hecho, es decir, que pueda dedicarse a cualquier tema en exclusiva, porque pensemos que si, por ejemplo, ahora la Asociación Tolkien Española organizara algo que sobrepasara el tema Tolkien y, pues no sé, que fuera pues la fantasía pues de un actor tan actual como el Brandon Sanderson, pues quizá les podrían decir los propios socios, oye, que esto no toca, que esto no es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, les podrían llamar la atención, incluso pues decirles que no están haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, el hecho de tener una asociación que lo englobe todo, precisamente es bueno para que puedan hacer de todo sin que nadie les pueda llamar la atención. Y en cuanto a la pregunta que tú me hacías, de que sí que es verdad que hay muchísimas siglas, pues bueno, la atomización existe, cada uno le gusta lo que le gusta y entonces le gusta dedicarse a lo que le gusta. Tampoco no se puede prohibir a la gente que quiera hacer cosas y por lo tanto, pues bienvenidos sean al club. Claro, pero eso, una asociación que, o sea, en el caso de la asociación, con todas las siglas que comentaba Andrés, pues eso, abarque el resto de pequeñas asociaciones a la hora de crear un evento, pues yo creo que sería quizá lo fenomenal. Está claro que igual tú, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues he venido a hablar de Tolkien y solo quiero hablar de Tolkien. Pues no, que te engloba mucho y tú quieres participar en lo de Tolkien, lo participas. Pero claro, llamará mucho más la atención en un evento, pues si dentro de ese evento, pues lo que comentábamos, están la gente de Star Wars, la gente de Star Trek, la gente de Tolkien y no sé, y la gente de la espada y brujería que tú comentabas, que toda la gente forme parte de ese evento para que la gente diga, es que esto es la gran magnitud, no solamente aquellos que, pues, que leen ciencia ficción o que en un momento dado, o ciencia ficción en un concreto, o que solamente ve TVOs o novelas gráficas en cuestión de un tema en concreto, sino que las engloba todas. Y pues yo creo para quizá, un evento, quizá lo que faltaría en estos momentos en España sería organizar una gran Hispacón, una gran convención, un gran congreso que englobara a todos, es decir, ponerse todos de acuerdo en decidir una fecha, en decidir un lugar y reunirse todos y encontrarnos todos allí, ¿no? Y eso sería la auténtica reunión de la gente de la ciencia ficción. Eso sería una auténtica Hispacón de España. Eso sería, bueno, ya lo es actualmente, ¿eh? Porque también viene gente de Tolkien, viene gente de Star Trek, viene gente de Star Wars, viene gente de fantasía épica, pero digamos no viene de forma oficial. Es decir, los clubes o ese tipo de asociaciones no vienen de una forma oficial, ¿no? Claro, viene gente que le interesa la cuestión, pero que no es la representación en sí de decir, bueno, es que hemos venido los 40 miembros que somos de la Asociación Valenciana de o la gente del Sherlock del Baker Street, aquel de la gente del Sherlock Holmes. Ricard, ¿qué se puede mejorar desde tu punto de vista en la asociación? ¿Qué es mejorable, susceptible de mejora dentro de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que se llama? Pues, digamos, en estos momentos no es que esté yo muy conectado directamente con la asociación, porque ya sabéis que yo también llevo con otros amigos un portal de ciencia ficción y estoy muy liado ahí dentro. Yo creo que lo que le faltaría en estos momentos es precisamente eso, es decir, intentar, por una parte, englobar, no digamos absorber, sino digamos compartir, digamos, una serie de fechas en la que todos pudiéramos reunirnos de una forma conjunta, no que cada uno tire por su lado, ¿no? Sino que celebremos unas jornadas Star Trek aquí, unas jornadas Star Wars allá, unas jornadas Tolkien en otro sitio, unas de la asociación que le llamamos nosotros Hispacón en otro sitio, que bueno, que está muy bien, que es muy divertido, porque también de alguna manera lo ponemos, lo situamos en nuestro mapa en varios puntos, y eso también hace que la gente de allí participe, pero que de vez en cuando también sería buenísimo el podernos juntar todos durante, pues bueno, una Semana Santa o un fin de semana así con un, que tengamos un puente con un lunes o con un viernes, ¿no? Y pues por ejemplo ahora en el Pilar en octubre, ¿no? Pues, sí. Por ejemplo, ¿no? Y sería un buen momento, y eso quizás sería una de las cosas en la que la asociación debería de trabajar en estos momentos, porque no olvidemos que la asociación ya está como muy aposentada en estos momentos, y lo que haría falta sería, digamos, pues una renovación en profundidad en todos sus postulados. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nos están indicando desde Control que nos queda, porque te explico, es que nosotros tenemos, el programa tiene una desconexión a las 9, que es para el informativo, insoslayable, y después continuamos, así que nosotros terminaremos contigo. Qué mal suena eso. Terminaremos contigo. Eso ha sonado fatal. Bueno. Yo, si queréis, puedo quedarme hasta las 9 y en vez de dar noticias de lo que ocurre en el mundo, que generalmente son muy tristes, podemos dar noticias de ciencia ficción. Actividades, qué libros han salido, qué cosas más interesantes se pueden hacer estos días desde aquí, como subdirector del programa, ¿vale? Porque me han atribuido este cargo. Lo que te pido es eso. A partir de ahora, pues no sé si una vez al mes o una cosa así, contactamos contigo por teléfono y lo mismo que ya estás haciendo, que muchísimo tiempo a través de BEM y ahora BEM Online, pues nos comentes cositas y hablamos con él, que nos lo pasamos pipa como siempre y hablamos un ratito con él. Claro, una vez al mes podría estar bien. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo? Yo lo veo fantástico. Pues eso, dalo por hecho ya mismo, ¿vale? Pues yo lo apunto, Acabas de firmarlo, ¿eh? Yo lo apunto. Lo firmo y si hace falta, cogemos un pequeño cúter y lo firmamos con sangre. Eso me ha gustado. Me planto en Andorra. Temas de vampíricos. Me planto en Andorra con el cúter, que tú ya me conoces, ¿eh? Ahora, lo que tiene que ver con vampiros, Andrés y yo, ahora a partir de ahora, salvo vampiros tipo Blade, lo he bautizado con miraditas. Cuando hablamos de películas de vampiros, de estas que se llevan ahora, son las películas de miraditas. Sí, es que nos miramos entre Taki, Eduardo y yo, nos hacemos miradas asesinas que equivale al mordisco en la yugular, ese típico. Que ahora los vampiros de ahora son muy light. Hay miraditas de un te quiero. Dejadme haceros una recomendación vampírica. Vale, adelante. Tenemos una película de hace ya por lo menos unos 15 años, sí. No exactamente, no sé de qué año es, que se llama Near Dark, que es de la oscarizada Catherine Bigelow, que es una película fantástica de vampiros, ¿sí?, que de alguna manera está conectando con las actuales que estamos viendo estos días, tanto de la serie del Crepúsculo como la de Daybreak. Sí. Es una película que no deberíamos de perdernos, y si es posible irla a buscar o a los videoclubs o intentar localizarla por internet, porque es una de las grandes películas y que en estos momentos ya han pasado unos cuantos años y para la mayoría, y no me estoy acordando de Eduardo precisamente, seguro que no la ha visto. No. Yo mismo te confieso que no la he visto. Sí que había oído hablar de Near Dark de 1987. No me acuerdo exactamente de qué año, pero yo sé que hace por lo menos 15 o 20 años. Pero Ricardo, es una gran película, y además es de una chica, está Catherine, que realmente, como está recién oscarizada, es muy atrayente ver toda la filmografía suya anterior, que tiene películas fantásticas. La remasterizan y lo ponen ya. En concreto, de tema vampírico, es una cosa, que sobresale. Bueno, Ricard, nos están haciendo indicaciones. Que son las 9, sí, que son las 9. Te recuerdo que has firmado un contrato con el Camarote 58 y con sangre y todo. Que próximamente será una firma de sangre. Bueno, Ricard. Venga. Un abrazo muy grande. Buenas noches a todos. Ha sido un lujo y un privilegio hablar contigo, amigo. Muchas gracias a todos. A ver si nos pasamos alguna vez por Andorra y nos tomamos unos macarrones como la última vez que fuimos. Un gran abrazo, chic. Recuerdos a Jesús y un beso en la frente a tu madre. Muy bien. Ricard, un abrazo. Venga. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.